Hola, ¿qué tal amigos? Les habla y les saluda Rubén, el vocalista de Organización X. Y bueno, por supuesto, es para decirles feliz Día del Amigo a todos los que están escuchando la radio y por supuesto a todos mis amigos que siempre me apoyan y que me siguen y que compran mi compacto. También les mando un beso muy grande y que tengan un día muy, pero muy feliz.